La primera canción de nuestro monográfico de hoy ha sido esta, Are You Ready? ¿Estás preparado? De Frequency Decree. Ese es el proyecto actual de Simon Mathewson ligado a la música dub. Si recuerdas, hace unos meses tuvimos un monográfico sobre el sello chipriota Dubophonic y allí explicamos con bastante detalle qué es eso de la música dub. Básicamente una derivación del reggae que surgió de las remezclas instrumentales de canciones. Simon Mathewson saca en ocasiones música bajo su propio nombre, pero últimamente tiene en marcha más de 10 proyectos distintos en solitario, cada uno con su propio estilo. Eso es lo que me gustaría destacar en el programa de hoy. Hay más artistas muy prolíficos dentro de la electrónica bajo licencia Creative Commons, pero muy pocos con una variedad tan grande de propuestas. Toda esa música, Mathewson la publica en su propio sello, Nultiel, en el que nos centraremos hoy, aunque también tiene más lanzamientos antiguos y colaboraciones en otras discográficas. Por cierto, que eso de Nultiel es una expresión latina que hoy día se emplea en el lenguaje jurídico. Nultiel Records significaría algo así como los discos que no existen. Decía antes que Frequency Decree es el proyecto actual de Mathewson dedicado al dub, pero hace bastantes años ya practicaba este mismo estilo bajo el nombre de Robodub, así que tenía sentido empezar de esta manera el programa. Y después de reencontrarnos con la música de raíces jamaicanas, escuchemos un poco de chiptune o melodías de 8 bits con el tema Condenado. Seguimos aquí en Onda Terral, en Intangible 23, un programa dedicado a la música bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita que circula en Internet. En alguna ocasión hemos hablado en el programa de la música chiptune, una nostálgica evocación de las bandas sonoras de los videojuegos de 8 bits para consolas. Eggy Toast es el seudónimo o proyecto bajo el que el protagonista del programa de hoy, el británico Simon Mathewson, explora dicho estilo. Y este era un tema de Eggy Toast que tiene por título Condenado. De Simon Mathewson podemos decir que vive en Bridport, en el suroeste de Inglaterra, y que es un artista multidisciplinar que aborda el videoarte o la pintura, faceta que traslada a los diseños geométricos de las portadas de sus discos. Sus inicios en la música fueron aprendiendo piano y después en bandas de heavy metal y punk. Luego empezó a experimentar con una grabadora de 4 pistas, un teclado Casio y una guitarra eléctrica. Corría la primera mitad de los años 90 y Mathewson se introdujo en la escena de la música electrónica en directo, primero como espectador y después dando conciertos en distintos puntos del Reino Unido. La electrónica es el género que más ha practicado desde entonces, oscilando entre sonidos experimentales, bailables y relajantes, aunque también hace rock instrumental, música improvisada, collages sonoros y canciones satíricas, entre otros estilos. Esa vertiente satírica se manifiesta sobre todo en las colaboraciones de Simon Matheson junto a su colega Matt Oakley, con el que ha hecho discos sobre platos de comida o sobre la cultura de los años 80. Todo eso se sale fuera del catálogo del sello Nultiel, pero te puede interesar buscarlo en internet si lo que quieres es música al estilo del momento bizarro, aquella antigua sección de cuando hacíamos programa los martes. Y la siguiente canción se titula We Are Modern Monster, nosotros somos el monstruo moderno. We are the monster. We are Modern Monster, nosotros somos el monstruo moderno, es la canción de presentación del proyecto Modern Monster, que mezcla el sonido de sintetizadores de los años 80 con el crowd rock. Aquí tenemos que hacer un inciso para definir qué es eso del crowd rock, porque es un estilo muy importante dentro de la discografía de Simon Mathewson y su sello Nultiel. De hecho, yo creo recordar que descubrí esta en el label porque vi que etiquetaban su música con dicho término y me llamó la atención. Si somos capaces de imaginar una mezcla entre Chuck Berry y el compositor vanguardista Stockhausen, eso es a grandes rasgos el crowd rock. Fue un movimiento nacido en Alemania a finales de los años 60 con bandas como Kang o Amondul. De ahí surgió también la música cósmica de Tangerine Dream y Klaus Schulze y el tecnopop de Kraftwerk, el grupo más famoso asociado a este movimiento. En Inglaterra siempre hubo interés por el crowd rock. Por algo David Bowie estuvo haciendo discos en Berlín a finales de los 70, y es un género que ya entonces interesaba a los oyentes más arriesgados. Esa herencia se mantiene en el presente de la mano de artistas como Simon Mathewson, a quien escuchamos ahora con su proyecto Silicon Transmitter, transmisor de silicio. Thank you. Este era el tema El sol se levanta, yo desciendo, del proyecto de Simon Matheson Silicon Transmitter, con esas hipnóticas líneas de guitarra. Toda la música que estamos escuchando en esta edición de Intangible 23 procede del Archivo de la Música Libre, que como contábamos allá por el mes de septiembre, cuando nos incorporamos a Onda Terral, es una de las tres grandes plataformas que dan cabida al NetAudio y que usamos en el programa, junto con el archivo de Internet y Bandcamp. Hay otras páginas web similares, pero nosotros nos centramos en esas tres. Simon Matheson, el protagonista del monográfico de hoy, conoció el Archivo de la Música Libre gracias a su amigo y colaborador Ergo Fizmith, de quien hemos hablado mucho en el programa. De hecho, Fizmith es seguramente el artista al que más tiempo hemos dedicado aquí en Intangible 23. Lo puedes comprobar buscando en nuestro blog. Y su disco de 14 horas, El ciclo de Fausto, sigue siendo, a nuestro juicio, uno de los lanzamientos más importantes de la historia del NetAudio. Simon Matheson, por su parte, ha publicado música con la antigua netlabel de Ergo Fizmith llamada Chinstrap, y ambos han tocado juntos y colaborado en muchas ocasiones. La buena recepción que Simon Matheson logró con sus discos entre los usuarios del Archivo de la Música Libre le motivó a seguir creando, hasta el punto de que el catálogo de Nultiel Records cuenta hoy día con más de 100 lanzamientos. El año pasado le hicieron a Matheson una entrevista en un podcast ligado al Archivo de la Música Libre, de donde hemos sacado buena parte de la información que te estamos contando. La música de Matheson se ha usado en anuncios publicitarios y la banda sonora de un videojuego, además de sonar en bastantes emisoras de radio, incluyendo la estadounidense WFMU, fundadora del Archivo de la Música Libre, si bien en la actualidad la WFMU ya no está ligada a esa plataforma. Y dentro del catálogo de la netlabel Nultiel, que recoge la música de Simon Matheson de sus últimos años, destaca su proyecto llamado Robert Young, por salirse completamente de la electrónica y apostar por sonidos acústicos. Lo comprobamos con el siguiente tema, Superficie. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Onda Terral, hoy con la música del británico Simon Mathison y su sello Null TL. La electrónica y el rock instrumental son, como hemos dicho ya, los géneros predominantes en la discografía de este artista, pero eso no le impide hacer incursiones en la música para guitarra acústica con su proyecto Robert Young. En concreto, el tema que acabamos de poner, Superficie, remite a los grandes virtuosos norteamericanos de ese instrumento, como John Fahey o Robbie Basho. Y volvemos a los terrenos del crowd rock con el tema Tránsito, del proyecto de Simon Mathison, Scam Globe. Thank you. Aquí teníamos un ejemplo de uno de los grandes hallazgos del krautrock, el llamado ritmo motórico inventado por la banda alemana Neu o Noi, y que luego han usado grupos como Stereolab. El motórico es un ritmo que da una sensación de movimiento, como de ir circulando por una autopista. No en vano este tema se titula Tránsito, y lo firma Simon Mathewson bajo su seudónimo Scanglobe, con el que explora influencias del krautrock y la música cósmica. Damos paso ahora a Silofico, otro de los seudónimos de Mathewson. Seguimos aquí en Intangible 23, un programa dedicado al NetAudio y que puedes escuchar en Onda Terral. hoy toca descubrir las diferentes facetas de la discografía del artista británico Simon Matheson y su sello Nultiel. En el caso de su proyecto Silocico, predomina la electrónica minimalista, es decir, una electrónica que se fija en las aportaciones de compositores como Terry Riley, Steve Reich o Philip Glass. Y el tema que acaba de sonar se titulaba Sumergible. No vamos a tener tiempo de escuchar todos los proyectos de Simon Matheson en el programa de hoy, pero sí el que viene ahora, Parallel Park, con el tema Ricochet. Thank you. el tema Ricochet del proyecto de Simon Matheson, Parallel Park, es otra buena muestra del rock instrumental que es capaz de crear este músico británico, aquí con elementos deudores del post-rock, un género surgido en los años 90 y que tiene bastante que ver con el krautrock, podría de hecho verse como una evolución del mismo. A estas alturas de programa hemos tenido ocasión de constatar los amplios conocimientos musicales de Simon Matheson, a lo que se suma su interés por interactuar con otros artistas. En esa línea, fue uno de los organizadores de la Free Harmonic Orchestra, un proyecto de colaboración entre creadores de la plataforma El Archivo de la Música Libre. De ahí surgieron dos discos y temas como el siguiente, Ariane 504. So what's happening now? As we get into the final 30 seconds, the computer is switching the power supply from the ground on board. And I think what we'll do is cut away, and we'll let you watch the final moments without us. You'll hear the DDO call out the final countdown from minus 10 seconds, and we'll be back once Ariane has cleared the tower. Enjoy the liftoff, everybody. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Shots of liftoff. Ariane 5 roaring up into the blue sky. You saw the smoke billowing out from the boosters. Up and away. All parameters are normal. Just announced. DDO will be calling out as we go up. 237 tons each of fuel in those boosters. You can now hear the rumble of the vehicle passing overhead. Main stage burning 130. Everything normal. He says 130 tons of liquid oxygen and 25 tons of liquid hydrogen. You saw Ariane rise for a little over 10 seconds vertically, then she began to roll over. This is, I believe, to get the antennas, the radar antennas, in a position where we can... La Free Harmonic Orchestra es un proyecto de colaboración entre artistas del Archivo de la Música Libre, impulsado por Simon Matheson, y funcionaba según la técnica del cadáver exquisito, término inventado por el movimiento surrealista. Es decir, alguien empezaba una pieza musical y se la pasaba a otra persona a través de Internet para que añadiera nuevas partes y así sucesivamente hasta terminarla. La Free Harmonic Orchestra es un proyecto internacional que cuenta con participantes de varios países, como el estadounidense Monk Turner o el español Yassar, alias Javier Suárez. A ambos los entrevistamos hace unos años en el programa. El segundo álbum de la Free Harmonic Orchestra lo coordinó Simon Matheson y tenía una temática inspirada en la ciencia ficción. Se titulaba Space Robots The Future, Espacio Robots El Futuro, e incluía temas como este Ariane 504, el nombre de un cohete espacial. Este es el único disco que hemos escuchado hoy que no pertenece al catálogo del sello Nultiel. Y cerramos el círculo de nuevo con una canción del proyecto de música DAP de Simon Matheson, Frequency Decree. Esta Sometimes, a veces. La verdad es que el mundo del netaudio es un pañuelo. Cuando empecé a preparar un monográfico sobre Simon Matheson, ni siquiera sabía que este músico británico era colaborador de Ergo Fizmith o había trabajado con Monk Turner.